venimos en representación de un colectivo estudiantil de la ciudad de Querétaro. Somos estudiantes de biología y creemos que estamos muy, muy lejos de las luchas de nuestros pueblos. Entonces decidimos empezar a participar también. El colectivo es de reciente formación y nos enfocamos principalmente a la organización estudiantil, pero estamos en contra también de toda la organización salvaje en la ciudad de Querétaro, toda la expansión por parte de las industrias que hacen los fraccionamientos, como lo son Casa Sara, Casa Seo, de todos los parques industriales que están estableciendo en Querétaro, del parque aeronáutico y de todos los intereses que están afectando a los ciudadanos en la zona rural del municipio de Querétaro, que está expulsando a los campesinos y que están vendiendo sus tierras ejidales a muy bajo costo para la construcción de los nuevos fraccionamientos y los nuevos parques industriales. Y ahora algo que tenemos muy pendientes y estamos muy en contra de un nuevo centro comercial. Este centro comercial se perfila como el más grande de América Latina. Está sobre la carretera a México, en la ciudad de Querétaro. Nosotros apenas empezamos con la lucha y pues triunfaremos.